En su trabajo, en su automóvil, en su oficina y donde quiera que usted esté, allí está la radio. Anúnciese con nosotros. Contamos con planes publicitarios que se adaptan a su presupuesto. 2773-9807. Radio Sid Keno, 107.1 FM Estéreo. La noche ha avanzado y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Romanos 13:12. Ha llegado la hora de levantarnos del sueño. Unámonos en un clamor por la niñez, la juventud y por toda la nación. Sábado 9 de julio, a partir de las 11 de la mañana, por Radio Siquenio 107.1 y por Siquenio TV. Acompáñanos en este tiempo de intercesión y clamemos juntos a nuestro Dios. Sábado 9 de julio, 11 de la mañana. No te lo pierdas. Gran Brigada Médica Oftalmológica. Se atenderán problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo, detección de enfermedades oculares en niños y adultos. Exámenes y anteojos totalmente gratis. Será el lunes 23 y martes 24 de junio en la Iglesia de Dios de la Colonia Mata a partir de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para mayor información comuníquese al 8880-1843 o 9926-4476. Le esperamos. Gran Brigada Médica Oftalmológica. En tiempos de incertidumbre, una voz se levanta. La voz de un pueblo que no pierde la fe. Somos un solo pueblo, una sola voz, un solo corazón. Porque el futuro de Honduras no depende de unos pocos, depende del compromiso de todos. Este sábado 16 de agosto a las 2 de la tarde, únete en tu ciudad a la caminata de oración por Honduras. Juntos levantemos un clamor por el futuro de nuestra nación. Invitan la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica. Bienaventurados los que caminan juntos por Honduras. Ingesa, solo préstamos, soluciones financieras inmediatas, desde el año 1997. Llámenos a los teléfonos 2773-1271 y al 9455-7864. Ingesa. La Iglesia de Dios de la Profecía presenta su programa Tiempo de Gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Tiempo de Gracia.